difíciles tiempos tan duros, porque no se alejan ni toman su rumbo. ¿Qué los detiene de tomar decisiones, de ir en sus propias direcciones? Silencio se oyó por unos segundos, sin nada escuchar yo le respondí. No hay otro lugar donde quiera vivir. Invades mi vida con tu existir. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres mi fuente de amor. Tú eres la luz para mí. Tú eres Jesús, mi Salvador. Se alejan y toman su rumbo. Se oyen las mismas palabras que ayer, pero ahora te toca a ti responder. Te irás por tus ondas, amigos y más, siempre pidiendo pero nunca das. O tendrás las agallas de hablar como yo, de decirle al maestro, no, yo no me voy. Porque tú eres el Hijo de Dios. Tú eres mi fuente de amor. Tú eres la luz para mí. Tú eres Jesús, mi Salvador. Dado vida, ¿a dónde iremos?